continuamos en esta mañana entre materia. Me encantan esos fragmentos de humor. Gracias, Ronco, por tomarse el laburito ahí de buscar y de cortar. Y algunos, bueno, no son más graciosos que otros, pero está buenísimo. Nos encanta tener esos paréntesis de humor. Y bueno, y como les decía, estamos en comunicación con Norman Berra. Él tiene la consultora Delfos y su blogspot Clima de Opinión. Y en este caso vamos a hablar sobre las vacaciones, ¿no? Buen día, Norman, ¿cómo va? Buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien, estaba viendo acá el análisis hecho en el blog Clima de Opinión sobre, bueno, como un enfriamiento en la posibilidad de tomarse vacaciones de la gente como primera lectura, digamos, ¿no? ¿Qué estuvieron sondeando? ¿Qué se estuvo midiendo? Bien, efectivamente, para salir estrictamente del tema más político, estamos viendo más tendencias que tienen que ver con el consumo, el ocio y el entretenimiento. Y hay una convergencia general de distintas mediciones de consultoras especializadas en marcar como que estas vacaciones son vacas más flacas, digamos, para usar la metáfora en relación a la que se venían viendo en los últimos años. Vamos a tomar, por ejemplo, una medición, vamos saltando de una a otra. Según Milly Wagwaron y Kantar TNS, ha habido una drástica caída de los viajes al exterior. Sí. Entonces se está viajando menos de lo previsto, se están eligiendo destinos más baratos y se están contratando opciones de vuelo y de hospedaje más económicos y optando por pagos más flexibles como primeros protocolos de crisis, ¿no? Sí. Han avanzado un poco las líneas low cost porque como ofrecen paquetes más económicos, entonces los que más han probado esta nueva forma de viajar son los segmentos ABC1 y D1 dentro de los niveles económicos, vale decir el nivel alto y el que está en el límite entre la media y la baja, pero todavía sigue siendo más usada las aerolíneas tradicionales, ¿no? Y hay una mayor disposición, más allá de que hay una mayor disposición a viajar por low cost. Sí. O fíjate que, por otro lado, en diciembre, la consultora Reyes Filadoro hizo la siguiente pregunta. ¿Tiene pensado ir de vacaciones a algún lado? En ese caso, el 72% de los argentinos dijo que no. El 11% dijo que no sabe y apenas el 17% sí tenía definido ir de vacaciones. Y en ese grupo del 17, que es muy minoritario, por supuesto, sobre el total de la población adulta argentina, sí, el 50% dijo que se iba a tomar una semana de vacaciones o menos. O sea que estamos hablando de una vacación bastante ajustada, ¿no? Muy. En la misma línea, y esto es más interesante porque esta consultora MIR Asociados comparó la tendencia con la del año anterior y ahí se ve muy claro el ajuste. Vos fíjate que el año pasado el 43% dijo que iba a salir de vacaciones, estamos hablando de vacaciones de verano, ¿no? Estival. Sí. Y este año esa proporción bajó al 29%, vale decir que cayó un 14% o 14 puntos porcentuales la proporción de argentinos que se van a tomar vacaciones estivales, ¿no? Sí. Vale decir, en la misma proporción creció la cantidad de argentinos que no salen. Con respecto al tipo de destino, vos fíjate que el año pasado el 69% dijo que iba a vacacionar adentro del país y este año esa proporción creció al 74% dentro de quienes sí se toman vacaciones y la cantidad de argentinos que elegían destinos en el exterior cayó del 25% al 13%, vale decir, un 50%, ¿no? Es un montón. Es un montón. Sí. Vos fíjate que la cantidad de gente, entre los que se cayeron, que iban al exterior y ahora se van se quedan adentro del país. Y los que se quedan en su casa, también se ve el ajuste. Por el año pasado el 6% dijo que iba a tomar vacaciones, pero se iba a quedar en su casa, vale decir, no iba a viajar. Y esa proporción se duplicó, pasó del 6 al 13%, vale decir, entre los que se cambian la vacación en el exterior por el viaje de turismo de cabotaje o interno, y aquellos que se toman vacaciones pero no se van a ningún lado, tenés claramente una pintura de por qué estamos hablando de vacaciones flacas, ¿no? Sí. De vacas flacas. Sí, totalmente. Acá lo vemos mucho, ¿no? En un lugar turístico y vemos que la gente o sale un fin de semana, tiene mucho menos para gastar por ahí, la gente que antes se tomaba 2 semanas de vacaciones ahora es solo una, capaz, con suerte. Todas las mediciones que tengan que ver con el consumo interno me parece que dan desastrosas, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Claro. La paradoja es que algunos dicen, bueno, pero por ahí el ajuste hace que el turismo interno se reactive un poco. En alguna medida sí, porque aquel argentino que capaz que el año pasado viajaba al exterior, este año no pudiendo hacerlo, elige el turismo interno. El problema es que aquel que el año pasado se tomaba 2 semanas, esta semana se toma una. Sí. Y aquí se tomaba una, esta vez se queda en su casa. Entonces, sí, es como que el efecto de derrame no termina de ser virtuoso, sino que termina siendo un proceso de ajuste escalonado en función de los niveles. Sí, el derrame es más bien un vaciamiento, porque derrame no llegamos a ver nunca, ¿no? Porque de última el que quiere seguir yéndose afuera, a lo mejor, como vos estabas marcando en el análisis, contrata una low cost, ¿no? Abarata los costos y se va igual, o reduce notablemente su tiempo de vacacionamiento, ¿no? Y me imagino que en todas las mediciones que se hagan en relación a todo en el área que sea, ¿no? Y sobre todo de esparcimiento, pero todo el área que tenga que ver con el consumo interno, no hay forma de que los números den bien. No, sin ninguna duda. En el consumo doméstico incluso el ajuste es peor, porque la inflación general del 2018, que todavía se está terminando de procesar los datos oficiales, pero ya las primeras estimaciones están hablando entre un 45% a un 48%, sí. Cuando vos tomás los rubros de la canasta básica como alimento es mucho más alta. Sí. Vale decir, aquellos rubros que más ponderan o que más pesan en el consumo de los sectores sociales mayoritarios y menos favorecidos, aumentaron en mayor proporción que aquellos rubros que no ponderan tanto. Sí. Entonces esto te redondea un panorama de ajuste en la economía doméstica que termina profundizando las tendencias que ya veníamos viendo de deterioro a lo largo del 2018. ¿No? ¿Y se perfila algún tipo de paliativo frente a esta situación que ya, bueno, lo denuncian las pymes, los sectores más afectados? Cada día vemos las noticias de los locales cerrados en Córdoba, es impresionante, los índices de las ventas que bajan para Navidad, para Reyes, o sea, como que no hay ningún vislumbre de repunte. ¿Qué está medida? Como dijiste, sí. Las compras para Reyes cayeron contra el año pasado, las compras para Navidad y Año Nuevo también cayeron, y lamentablemente no hay noticias positivas para dar, porque acordémonos que en la última semana del año el gobierno anunció todo un set de batería de aumento de tarifas, ¿no? Sí. Para este año, que no se han aplicado todavía, o sea que cuando esas tarifas lleguen, probablemente volvamos a ver una contracción del consumo y seguramente vamos a volver a ver un recalentamiento de la inflación, porque estamos hablando sobre todo de tarifas energéticas, cuyos aumentos sí o sí se después terminan trasladando a nivel del impacto de la economía general, ¿no? Porque una empresa pública o privada que le aumentan la energía, gas, la electricidad o a servicios básicos como el agua, no tiene forma de absorber ese tipo de costos, ¿no? Termina trasladando una gran parte de ello al resto de la cadena distributiva. Claro, aparte de eso, estamos hablando de la canasta básica, estamos hablando de alimentos y servicios básicos, y en contrapartida, no sé, la baja del impuesto al champagne o a los autos de alta gama, ¿no? Uh-huh. Como realmente algo que no se vislumbra como ningún tipo de posibilidad de reactivación de nada. Claro, lamentablemente para los grandes segmentos de la población, no, como vos marcaste, sí, en algunos nichos en particular. Y bueno, ya la semana pasada vimos alguna serie de protestas, sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí. Y para el día de hoy se ha convocado otra. Sí. Entonces, incluso en un periodo donde uno esperaría una calma relativa como enero, ya se está advirtiendo, sí, este malestar, que a la vuelta de vacaciones, con el arranque de clases y demás en marzo, seguramente se va a agudizar, porque ahí es donde van a empezar a impactar todos estos ajustes, ¿no?, ya anunciados. Tremendo, tremendo. Se viene el aumento de las prepagas en todas las áreas que afecta a la clase media, media baja. O sea, no hay forma de repunte. Te corro un poquito del eje este y te pregunto, porque hoy vi una nota, ya lo habíamos hablado, de los candidatos de Córdoba, ¿no? Y el Frente Cambiemos y demás. Bueno, Luis Juez anunció que no será candidato a gobernador y que va por la intendencia, cosas que, bueno, que vos comentabas que se rumoreaba que iba así. ¿Cómo hay algún otro tipo de medición? ¿Cómo viene siendo esa puja entre Negri y Mestre? Bueno, efectivamente, como dijiste, se confirmó la hipótesis de que Juez iba a bajar de la carrera por la gobernación para tentar la candidatura a intendente. Hay que ver cómo le va, porque sí, no es un candidato natural, ni mucho menos. No. Hay que ver también cómo se destraba la puja entre Mestre y Negri, vale decir, porque si Mestre se baja de la candidatura a gobernador, probablemente pida para su sector la intendencia, ¿no es cierto? Sí. Y eso lo dejaría fuera Juez de carrera. Sí. Viceversa, si se baja Negri, probablemente pida para su sector también algún premio importante, que podría ser la intendencia también. Entonces ahí Juez quedaría en medio del tironeo entre Negri y Mestre, ¿no? Sí. Es un detalle menor porque sin duda Juez hoy es el que menos peso político tiene el interior de la Alianza Cambiemos, digamos, el PRO pesa por la referencia nacional de Macri, obviamente, el radicalismo pesa en función del poder territorial que tiene en Córdoba, sí. Y el Frente Cívico no tiene mucho más que la figura de Juez, digamos, no tiene ninguna intendencia importante, no tiene una referencia importante tampoco en el Congreso, como es el caso de Negri. No. Entonces yo diría que en ese juego de o cruce de interés entre los tres, Juez el que menos condiciones puede imponer. No hay novedad en el sentido de mediciones nuevas, porque ahora probablemente lo que haya que hacer es desechar todo el escenario de gobernador donde Juez estaba medido e incorporarlo dentro del escenario de intendente. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que Cambiemos tiene 10 precandidatos a intendente. Entonces, claro. Vos me decís, bueno, una cosa es con Juez, otra cosa es con De Loredo, otra cosa es con Diego Mestre, otra cosa es con Soberes Zucari, otra cosa es con Felipe Lavalle. Entonces, en la medida en que esa incógnita no se termina de despejar, es complicado poder vaticinar una tendencia firme hacia la elección de intendente de Córdoba, porque si el candidato de consenso de Unión por Córdoba puede terminar siendo el vicegobernador y actual diputado nacional Martín Yarlora, en la medida en que Cambiemos no tiene definido, ya no digamos el tramo de gobernador, sino sí, el tramo de intendente, por esta proliferación de precandidatos, es muy complicado predeterminar cuál es la suerte final de la elección. Recordemos para los oyentes que la última vez que Juez fue candidato a intendente fue en el 2015 y salió cuarto, ¿no? Le fue muy mal, sí. Le fue muy mal, sacó un 16% llevándolo a Olga Reutor de viceintendenta, que sí. Olga ha ahora ratificado que ella quiere ir por la intendencia. Entonces estamos hablando de una elección tremendamente repleta de candidatos o de precandidatos, que hasta que no tengamos la confirmación final de quién juega o no, va a ser difícil vaticinar la suerte final de esa puja, ¿no? Sí, se prevé entonces que marzo será capaz el mes de definiciones. No sé cómo estarán negociando, pero perfila que ninguno quiere aflojar mucho, ¿no? Este acto de Juez me parece como primerear ahí el espacio, que hasta ahora es lo único que pueden ir haciendo, ¿no? Efectivamente, es pedir algo para tratar de poner condiciones, ¿no? Sí. Y bueno, veremos cómo se dirime. Ya anunciaron que si no hay algún acuerdo previo, irán a internas en marzo. Yo creo que vamos en ese camino. Y bueno, no, realmente no sabía que había tantos precandidatos a intendente. Sí, sí, es tremenda la cantidad de precandidatos que hay. Y por eso, si todos jugaran, realmente terminaríamos teniendo una elección donde el que gana va a ser un intendente elegido con una muy cantidad poco margen, de votos muy... Claro. Muy magra. Recordemos que la última elección la ganó el actual intendente Mestre con el 32%, ¿no? Muy poco. Estamos hablando de ganar una elección con 3 de cada 10 votos, digamos. Ya sí. Estamos hablando de un problema de legitimidad manifiesto, ya ni siquiera latente, ¿no? Sí, qué tema ese. Bueno, estaremos atentos y acá el análisis que hacíamos antes sobre las vacaciones, bueno, se siente y mucho. Las expectativas siempre son altas en relación a la temporada y... si bien por ahí hay afluencia de gente, vemos que el poder adquisitivo cada año va disminuyendo y estos últimos 3 años en particular, ¿no? Tal cual, vamos a tener un mejor de los casos, unas vacaciones muy gasoleras con esto que decíamos antes, ¿no? La gente con poca salida, tratando de gastar lo menos que pueda, concentrando sí. las vacaciones en 7 días o menos y no mucho más que eso. Y no mucho más que eso. Bueno, crucemos los deditos, esperemos que, bueno, de alguna manera podamos reactivar nuestra economía a nosotros, no sé, frenar un poco los tarifazos y los aumentos. Ya sabemos que el derrame es solamente un drenaje que nos va vaciando y no llega a nada, ni inversiones ni nada. Y bueno, estaremos atentos también al escenario electoral en Córdoba, que bueno, sabemos que también de una manera u otra nos afecta en las localidades del interior también, ¿no? Absolutamente. Para la semana que viene ya te comprometo a una actualización de las imágenes de Macri, de Cristina y de Massa en Córdoba provincia. Buenísimo, Norma. Muchísimas gracias, como cada semana, ahí arrojando un poco de luz sobre las mediciones del clima de opinión en la calle sobre distintos temas. Muchísimas gracias, Norma. Hasta la semana que viene. Muchísimas.